Llegó el momento de la presentación local y vamos a dedicarle entonces el próximo tema, ni más ni menos que a Cruel Adicción, la banda del ex B8 Miguel Roldán, que participó del Metal Rock Festival 2. Y allí justamente quedó registrado este tema, que se titula Nuestro Único Testigo. En vivo. En vivo, exactamente. Bien. Tenga en cuenta que el Metal Rock Festival, que ya se ha convertido en una costumbre, una sana costumbre, porque permite que muchas bandas se muestren al mismo tiempo, ya va por la cuarta emisión, que se va a producir precisamente en el septiembre próximo, con la visita de una banda española, que va a ser la primera extranjera que va a participar del evento. Invitados de lujo. Exactamente, Barón Rojo para el caso. ¿Sí? Muy bien. Cruel Adicción va a estar entonces participando también en ese Metal Rock Festival. Y además de eso, está a punto de preparar un nuevo disco, un primer disco, un álbum debut. Pero por lo menos un tema tenemos como para mencionarlos aquí.